a través de la mente. En la mente, en nuestra mente, estará él, el mal, creado por otra mente. En su abismo de lo sobrenatural, ya está él. Esta es noche en la que, en la zona oscura de nuestro planeta, un viento huracanado estremece los árboles, hace tañer alocadas a las campanas y agita los mares. Por uno de esos mares, de montañosas olas, bajo las que se remueven extrañas criaturas, vamos hacia un lugar en el que estará él. En esta noche, en una isla, allá en el norte, en un faro abandonado, ella... Olvidarme de subir la botella de champán. Maldita sea. De buena gana me daba una bofetada. Y lo que me gusta es el whisky. Pero qué estúpida eres. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué? Ay, el champán. ¿Y qué más? La tarta. ¿Cómo podrá gustarle una tarta así? Tan empalagosa y hecha por mí. Solo el verla me causa espanto. Qué mal gusto tiene ese cabrón. Y algo quemada sí que está. ¿Y qué? Se la hice yo. Yo. Y a mí me lo debe todo. Todo. No le parí, pero... pero yo le creé. Si existe. Si existe es porque yo quise que existiera. Por lo que no. No se atreverá a decirme que esta tarta es una bazofia. Aunque lo es. Pero ¿qué es lo que falta? ¿El champán? ¿La tarta? ¡Ay, ya! ¡Las velas! Otra cosa en este faro no habrá, pero lo que es velas... esta caja... está llena de velas. Necesito... ¡ay, no puede ser! Estas velas son demasiado grandes. Y unas cuantas puedo hundir en esa masa tan grosera. ¿Qué color más hortera tiene? Dudo que la pueda probar. Tan rosácea, tan verdosa. ¡Qué asco! Pero a él tiene que gustarle. Si es su tarta. Su tarta. Una masa pringosa de cremas. Una masa en la que hundiré una vela. Está bien. Basta con una vela. Eso es. Eso es. Una vela que vale... que vale por todas. Por... pero ¿qué importa? Por las que sea. De lo que no te puedes librar es de que en esta noche celebre tu cumpleaños. Un año menos, un año más. Soy yo y no tú quien decidirá si se trata de un año menos o de un año más. O de muchos menos, o de muchos más. Hasta tu edad depende de mí. De mí, sí. La única criatura sobre la que nunca... nunca tendrás ningún poder. ¡Nunca! ¿Te ha enojado lo que te acabo de decir? Ah, no. Me extrañaba. Solo ha sido un trueno. A mí. Es a mí a quien únicamente puedes dirigirte cariñosamente. Con las más tiernas palabras, con las más delicadas y dóciles, mi querido monstruo. Mi monstruo. Mi monstruo. Y ahora, si ya estuvieras aquí, me verías hundir la vela en la tarta que con tanto esmero he hecho para celebrar tu cumpleaños. Para celebrarlo contigo. Los cubiertos, los platos, tan limpios. Y las copas. ¡Qué esplendor hay en sus tallados vidrios! Con lo que me costó el frotarlas hasta que relucieran. Pero aún no estás. Y solo faltan, según ese reloj, unos minutos para desearte feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Desearte a ti que tengas un feliz cumpleaños. A ti que has hecho tan infelices a tantos. ¡Ay, gran monstruo! Seguro que tu cumpleaños también lo celebrarán en el infierno. Eres tan... tan canalla. Tan miserable. Tan perverso. Yo, pese a ser como eres, te quiero. ¿Cómo no iba a quererte? Si eres fruto mío, mío. Y no eres fruto de una pesadilla. Tú eres la pesadilla. Para otros, no para mí. Y soy para ti. Más que una madre, es que un amante. Soy tu creadora y tu diosa. Si vieran a esta diosa, en esta isla miserable, viviendo en este faro, abandonado, apagado, ya alejado de toda ruta marítima. Su luz, inútil, pero funciona. En una noche encendí el foco. Qué susto se llevaron los pocos habitantes de esta isla. Oí tañer la campana de la iglesia. Mereció la pena el esfuerzo que tuve que hacer para poner en marcha los generadores. Cómo me divertí. Llegaron hasta aquí, pálidos, aterrados. Creían que había enloquecido. Aunque alguno llegó a pensar en fantasmas. Pobre gente. Apiñada en una cala al otro extremo de la isla. Comprendí que hasta con la luz se puede causar miedo. Con luz. Así que lo que es tú, ¿cómo no vas a causar terror? A mí, cuando en raras ocasiones me acerco al pueblo en busca de provisiones, me miran con recelo. No entienden la razón por la que desde hace unos meses vivo en este faro. Yo, que en otras partes gozo de unas comodidades que ellos ni siquiera pueden imaginar. Aislada en un faro que acabará derrumbándose. Pero tú sí lo entiendes. Sabes por qué estoy aquí. Entregándome a ti. Día tras día. Noche tras noche. Me entrego al mal. Solo quiero estar contigo. Eres el mal para los demás. Pero para mí, eres el bien. El bien. Gracias a ti poseo cuanto puedo desear. Hasta la gloria, riquezas, fama, todo. Y más si quisiera. En cambio, prefiero estar únicamente acompañada por ti. Como lo estoy desde hace tantos años. En cambio, nunca he estado en tus brazos. Nunca me has besado ni acariciado. Nunca me has poseído brutalmente como tú lo haces. Pero esta noche seré tuya. Serás mío. ¿Ahora? ¿Dónde estás? Un momento. Aquí. Aquí está. Aquí. Sí. Sí, estás en Brasil, dedicándote a la trata de niños. ¡Qué cabrones! A ti los niños, ¿qué te importa? Claro que... ¿qué importan a los demás? Los dejan morir de hambre por las calles. O los matan, para que no molesten. Solo por eso, para que no molesten. Los engañas, los recoges, los alimentas, Los vistes y los vendes a quien sea. El caso es que pague bien. Niños, niñas, para ti solo son cosas. Objetos, objetos a vender, que hay que limpiar, cuidar, para que tengan buena presencia. Cosas, solo cosas. ¿Qué te importa a ti lo que después hagan con ellos? Nada. Ay, pero tú mal, qué bien me haces. Y antes estuviste en Somalia, apoderándote de cuanto enviaban de otros países para que allí no se murieran de hambre, traficando con lo que otros confiaban en que llegaría a los famélicos somalíes. ¿Y antes? Antes, corrompiendo a políticos, traficando con armas, prostituyendo a jóvenes secuestrados, vendiendo medicinas inútiles, fomentando la drogadicción. Eres el mal. Y triunfas. Pero no te olvides, soy yo quien te hace triunfar. Si quisiera, te haría fracasar. Encenderé la vela para celebrar tu cumpleaños. Aunque mejor sería decir tu nacimiento. La fecha de tu nacimiento. Porque tú, ¿qué edad tienes? Ay, creo haberlo escrito en alguna ocasión. Pero qué importa. Te he hecho dueño del tiempo. Te he hecho dueño del espacio. Dueño de todo. Menos de mí. Solo faltaba que... ¡Maldita ventana! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Qué frío! ¡Qué frío esta noche! ¡Tan oscura! ¡Tan oscura como el mundo! ¡Un mundo lleno de zombies! ¡Un mundo del que bien te sabes aprovechar! Y yo también. Nadie comprendió al mundo como yo. Por eso en una noche como esta, lejos de aquí, naciste. O mejor, comenzaste a existir. Como la criatura creada por Mary Shelley, no por Víctor Frankenstein. ¿Qué digo? Esa criatura no se puede comparar a ti. Si quería ser buena... Pobrecilla. En cambio, tú nunca quisiste ser bueno. Siempre quisiste hacer mal. Y es que eres el mal. He superado a Mary Shelley, a todos. Ella se aterró de la criatura que se le apareció en una pesadilla. Y yo no. Yo me sentí dichosa porque en mi mente te presentaras tan malignamente. ¿Acaso mi mente te sirvió para entrar en este mundo? Ah, no, querido. No pienses que es cierto tal cosa. Fue mi mente la que te hizo. Te creé sin necesidad de ningún laboratorio. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo ese tal Frankenstein? Buscar por los cementerios. Una pierna por aquí, un brazo por allá. Y todos los pedazos que reunió... Los cosió torpemente. ¿Y qué logró? Un monstruo. Pero ante ti, un pobre monstruo. La suya era una monstruosidad física. Solo física. La tuya es una monstruosidad mental. Frankenstein solo logró formar un engendro. Un engendro de piel amarillenta, que apenas cubría los músculos y las arterias. Se le veía la sangre por sus venas. Los dientes, cierto, con la blancura de las perlas, pero no hacían más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, vidriosos. Su piel apergaminada, su rostro arrugado y los labios tan negruzcos. ¡Qué asco de criatura! En cambio tú, tan bello, perfecto, de perfecta monstruosa belleza, la belleza del mal, Así te cree. Para ser deseado. Para que cautivaras, fascinaras a todos. Y para poder amar apasionadamente a tu creador. Tu diosa. Yo. Y además, sin que supieras lo que es la caridad, el arrepentimiento, el cariño. Que nunca tuvieras que sentir dolor por causar. Tú no conoces ni la aflicción, ni la pesadumbre, ni el remordimiento. Tú no puedes oír la voz de la conciencia, porque no la tienes. Eres el mal. Que comenzó a existir en una noche como esta. Lo recuerdo bien. Y tú. No pensé en unir pedazos de cuerpos para crear otro cuerpo. Pensé en unir pedazos de mentes. Unir pedazos de mentes en los que anidase el mal. Unir todos los males del mal. Y ser intrínsecamente el mal. Solo el mal. Tú, que eres para los demás. Él. ¿Y cómo compararte con otras pobres criaturas? ¿Cómo compararte con el Dr. Jekyll? ¿Con Mr. Hyde? ¿Cómo compararte con Dorian Gray? Ah, y Stevenson. Escucha, escucha. Está por aquí. Sí, aquí está. Presta atención. Stevenson escribe. El hombre no es solo uno, sino dos. El bien y el mal componen la doble naturaleza del hombre. ¿Te das cuenta? La doble personalidad. El bien y el mal. De eso escribió Stevenson. Pero yo, querido, fui más lejos. Anulé el bien y solo quedó el mal. Solo quedaste tal como eres. Con una única personalidad, la del mal. Porque nada te preocupó el ser una sola composición, y sin necesidad de ninguna pócima de laboratorio. Y a diferencia también de Dorian Gray, no sientes ningún arrepentimiento ante tus maldades. Porque no puedes arrepentirte. Sencillamente por eso. Porque no puedes. Porque el mal no puede arrepentirse de hacer el mal. De arrepentirse sería el bien. Ay, la vela. Si aún no la he encendido. Ya, ya. Eso es. Una vela. Símbolo de tu tiempo. De tu existencia. Una vela que recuerda tu nacimiento. Ya crecidito. Hermosa ya, pero pálida ante tu belleza. Aquella noche, yo era tan joven. Ahora, cincuentón. Regordeta. ¿Qué quieres? Para mí sí que pasan los años. Apenas me arreglo. No. Esta noche, sí me arreglaré. En tu honor. Sé que sigo siendo atractiva. Mis labios carnosos. ¿Cuántos han deseado besarlos? Morderlos. Mis cabellos son suaves. Y mis pechos firmes. Turgentes. Y mi cuerpo tan cálido. Tan ardoroso. Puede quemar como la llama de la vela. Sí. Me he sentido muchas veces deseada. Pero soy tuya. Tu creadora. Tu diosa. Es tuya. Cuidado. No te creas. Soy tuya cuando quiero serlo. Y como quiera serlo. O sea que eres tú quien es mío. ¿Comprendes? ¡Claro que sí! Soy tuya desde aquella noche. Tenía... ¿Y a ti qué te importa la edad que tenía? Era joven, muy joven, y ya está. Había escrito cientos de poemas y muchos cuentos y un par de novelas. Todo cuanto escribía lo enviaba a periódicos, a revistas, a editoriales. Y siempre con unas palabras u otras, la respuesta, la misma. No, no a mis poemas, a mis cuentos, a mis libros. ¡Estaba harta! Llegué a odiar a todos, creo que a toda la humanidad. ¿Cómo era posible que nada de lo que escribía interesase a nadie? Pero esa era la realidad, la dura realidad. Tenía que ganarme la vida con traducciones. Algunas obras que traducía eran buenas, o muy buenas, excelentes, extraordinarias. Pero otras me decía, ¿cómo es posible que publiquen estupidez semejante? Son mejores mis obras, y en cambio las rechazaban. Pero en aquella noche, ay, en aquella noche, tú, nacido de mis fracasos, de mis amarguras, de mis frustraciones, de mis odios, tú, el único, el mal, el mundo había sido malo conmigo, yo también lo sería con él, y les daría lo que deseaban, el mal. Y comenzaste así. Tu diosa te creaba. Poco a poco, en una nebulosa, comenzaste a tener cuerpo. Como yo quería que fueras. Primero, el rostro. Cejas pobladas, negras, ojos verdes. Dudé. Negros, verdes, azules, color miel. No, no. Yo les quería verdes. Y una nariz como la del discóbolo. Labios perfectamente silueteados. Y carnosos, como los míos. Curiosos. Excitantes. Y el cabello negro. Tan negro como aquella noche. De cuerpo atlético, musculoso, fuerte, viril. Como tu sexo. Tan envidiable y deseable. Alto, altivo, elegante, perfecto. Y con la mente del mal. Inquietante, turbador, fascinador, atemorizante. Capaz de ser amado. De ser amado hasta ser odiado. Capaz de suscitar la abominación, la rabia, el desprecio, la ira, el horror, la envidia, el despecho. Capaz de envenenar a cualquiera. Menos a mí. Porque sin mí, ¿qué serías? Nadie, nada. Porque, cariño, no existirías. Dejarías de vivir. Me necesitas. Necesitas a tu diosa, que día a día te da vida. Ya casi es la hora. ¿El champán? ¿La tarta? ¿La vela? No, no falta nada. No falta nada ahí. Estoy comenzando a cansarme. Estos kilos de más. Y este sujetador me está haciendo daño. Pero con él, bueno, aunque mis pechos no lo necesitan. La verdad es que estoy mucho más atractiva. ¿Desabrocharé un botón más de la blusa? Ah, así. Muy bien. Lástima que esta panza, pero no puedo apretarla más. Un momento. ¿Un poco de color a los labios? Solo un poco. Estaban un tanto apagados. Eso es. Maldito espejo. Podía haberse detenido el tiempo en él. ¿Y ahora? Tic-tac. Tic-tac. Y según ese reloj, las 12. Tan, tan, tan. Ya basta. Cariño, cariño, feliz cumpleaños. Soplaré y... ¿Qué ha sido? La vela está apagada. La apagó esa corriente de aire. Pero si las ventanas... ¿La puerta? No, no, no. La puerta del faro está cerrada. Yo misma. Se apagó la vela. Se apagó la luz. ¿Dónde demonios he dejado las cerillas? Juraría que estaban sobre la mesa. Por aquí. No, no, no. A ver si... Ya. No me agrada la oscuridad. Nada. Y menos en un lugar como este. ¿Cómo se me habrá...? Un momento. ¡Qué silencio más... más sobrecogedor! Escalofría. Como si tuviera dentro un bloque de hielo. ¡Se ha vuelto a apagar la vela! ¡Tuvo que ser...! ¡No me gusta estar a oscuras! ¿Dónde están las cerillas? ¡Acabo de dejarlas! ¡Ya he tirado un cubierto! ¡Tienen que estar! ¡Pero no están! Habrán caído al suelo. Buscaré un momento. ¡La vela! ¿Dónde está la vela? Ha desaparecido. Aquí hay alguien más. ¿Quién es? ¿Quién es usted? Y advierto que no me agradan las bromas. Así es que... ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? Pero vuelve la luz. ¡No! ¡No puedo! Se ha encendido también el foco. ¡No puedo ver! Pero... Ya se apagó el foco. Solo un instante. ¿Cómo es posible? La luz me ha cegado. Tengo que acostumbrarme a... ¿Qué? ¿Quién está? Tú. Tú. Mi creada. Mi diosa. Tú. Aquí estoy. Aquí me tienes. Tú aquí. Tal como deseaba. ¿Fuiste tú quien...? ¿Quién cogió la vela y las cerillas? Sí, claro. ¿No crees que debo ser yo quien sople? Es la tradición. Y es mi cumpleaños. Sí, claro. Bien. La vela ya está encendida. Y ahora debes repetir... ¡Feliz cumpleaños! Sí. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Como tú quieras. Dilo. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Ya está. Y que cumplas... ¿Muchos más? ¿Muchos más? Tú sabrás. ¿Yo? ¿Yo? Cierto, es verdad. Yo soy dueña de tu tiempo y de... ¿Y de mí? Sí, de ti. ¿De mí? ¿Estás segura? Totalmente segura. Pero... Aquí tenía escrito... Y al dar las 12, ella sopló apagando la llama de la vela. ¿Y qué más escribiste? Escribí que... Y de nuevo quedó acompañada únicamente por su sombra. solo, oyendo el mar y el viento. No, no escribe más. Pero ahora no estás sola. Estás con quien deseabas estar. Conmigo. Con tu criatura. Ven. Acércate. ¿Eres... espectral? ¿Fantasmal? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? ¿Y me lo preguntas a mí? ¿Tú? ¿Tú me lo preguntas a mí? Por favor, cariño. Pero, ¿es que no brindamos? Oh, sí, sí. Deja, yo la abriré. Yo puedo abrirla. ¿Acaso he dicho que no tienes fuerzas para abrir la botella de champán? Es que yo, como bien sabes, soy muy cortés. Anda, trae. Déjame a mí. Tom. Prepara las copas. Ya. A brindar. A tu salud. Y a la tuya. Mi champán preferido. Excelente. Por mi parte... ¿Prefieres el whisky? ¿Cómo sabes? ¿Que a ti te gusta el whisky? Tú lo sabes todo de mí. Y yo lo sé todo de ti. Tú me has creado. Me creaste en tu mente. Por lo tanto, conozco muy bien tu mente. Soy parte de ella. ¿De mi mente? ¿Tú? ¿Parte de mi mente? Eso no es... ¿No es posible? Piensa, cariño. Sirve otra copa. ¿De champán? De lo que sea. Sirve otra copa. Yo te lo... ¿El orden? De acuerdo. Como tú digas. ¿Puedo hacer otro brindis? Puedes. Por ti. Gracias. Por tu vida y por tu muerte. ¿Por mi muerte? Sí, por tu muerte. Bebe. Por mi vida y por mi muerte. Mejor sería... ¿Por mi vida y por mi muerte? Gracias. Sabía que también querrías brindar por mi vida y por mi muerte. Hagámoslo. Por mi vida y por mi muerte. ¡Basta! Basta ya de brindis, te conozco bien. Acabaríamos brindando por la vida y por la muerte de todos. Y no hay champán para brindar por la vida y la muerte de tantos millones de... ¿De idiotas? ¿Por qué has venido? Porque tú así lo has deseado. No está escrito. ¿Será que aún no lo escribiste? Ni lo pensé. Pues aquí estoy. No sé si tú no me dices... Eres mi creación, mi personaje. Sí, deseé que estuvieras aquí, pero no lo escribí. Había pensado... ¿Otro final? Sí. ¿Qué final? Ya lo sabrás. Lo sabré porque tengo que vivirlo. Pero yo soy el mal. ¡Vaya descubrimiento! El mal, mi creadora, mi diosa. El mal en su estado puro. Por lo que hay otro final. ¿Me vas a decir a mí cómo tengo que acabar una novela? ¿A mí? ¿El personaje se atreve a decir a su creadora cómo...? ¡Sí! Pero... Estás equivocada. Ese final no se me ocurrió a mí, sino a ti. ¿Y qué final es? Esta noche el personaje matará a su creadora. Estoy aquí para darte muerte. Muerte, mi creadora. De modo que tú esta noche has venido a matarme. A matar a tu creadora. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te atreves a amenazarme? ¿Por qué te extrañas, mi creadora? Me estás decepcionando. Tú tenías que suponer qué sucedería. ¿Qué digo? Suponer, no. Saber. Saber que yo te mataría. ¿Que yo? Sé que no estás loco. De no saberlo. ¿Matarme a mí? ¿A mí? ¿A quien lo decide todo sobre ti? ¿Todo? ¿Estás segura? Claro que sí, maldita sea. Solo faltaba que... Bueno, pero ¿qué hago yo discutiendo con mi personaje? Esto es ridículo. Soy una estúpida. Un momento, calma. Esto no es real. No puede ser real. Pero mi personaje está aquí. Sí, de mí. ¡Maldito, no sonrías! ¡Te estás burlando de mí! ¡Por Satanás! Si no existe. Tal vez sí. Tal vez esta noche. ¿Una pesadilla? Eso debe ser, pero... ¿Un fantasma? ¿Un espectro? No, no es un fantasma. Porque mi personaje no lo es. Es de carne y hueso. ¡Uy, de carne y hueso! Deja que te toque y... ¿Cómo es posible? Paso la mano por su rostro. Lo toco de verdad. Tú. Me agrada cómo has pasado tu mano por mi rostro. Lo confieso, cariño. Deseaba que lo hicieras. Calla. Son suaves tus dedos. Mis... Largos. Delgados. ¿Largos? ¿Delgados? Mis manos están regordetas. Desde hace años. Míralas bien. Si hasta me como las uñas. Y ahora... Ahora mis manos están también sudorosas. Y frías. Sí, un poco. ¡No te sigas burlando de mí! Si no me burlo, cariño, seguro que tus manos no tardarán en estar tibias, calientes. Déjame cogértelas. ¿Cómo te atreves a...? Te lo pido. No te lo ordeno. Ruego. Oh, y al fin me ruegas algo. Esto tiene gracia. Yo, tu creadora. De acuerdo. De acuerdo, aquí están mis manos. Cógelas. ¿Eso es una orden? Bueno, ¿qué importa? Sí. Son suaves. Muy suaves. Nunca me has dejado conocer a una mujer con unas manos como las tuyas. ¿Por qué? Por celos. ¿Celos? ¿Tú? ¿Tú celos de otra mujer? ¡Ya basta! Todo esto es tan estúpido. ¡Suelta mis manos! De acuerdo. Pero son muy suaves. Y ya están tibias. Es que abrasas. Eso escribes de mí. Y que soy... Sé muy bien cómo eres. Pero no. No, no, se acabó. Se acabó. Se acabó el juego. ¿Quién es usted? Usted que se hace pasar por el personaje de mis novelas. ¿Quién es? ¿Y qué quiere? ¿Divertirse a mi costa? Pues no estoy dispuesta. Así es que haga el favor de decirte quién soy. Soy tu personaje. ¡No insista! ¡Es que lo soy! ¡Basta! Pégame si quieres. Estoy diciendo la verdad. He tardado en comprender. Usted. Di tú. Me dirijo a usted como me da la gana. Entra aquí. Sé quién es. Al fin. Se ha enterado de que estaba aquí. Ha leído mis obras. Y pretende engañarme haciéndose pasar por mi personaje. O matarme. Creo que estoy ante un asesino. Ante un lector asesino. ¿Me equivoco? ¿Te equivocas? No me equivoco. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Te mataré? Lo sabes tú tan bien como yo, o mejor que yo. Porque eres mi creadora. ¿Se trata de una apuesta? Una apuesta. ¿O es una broma? ¿Una broma? ¡Deje de repetir mis palabras! ¡Me saca de quicio! No sea el editor quien... No, él no es capaz de una cosa así. ¿Pero quién puede? ¿Los de la isla? ¡Qué estupidez! Ellos no tienen imaginación para pensar una cosa así. ¿Y un periódico? ¿Una revista? ¡Eso es! ¡Una exclusiva! ¿Dónde está la cámara? Es inútil. Soy el que soy. Tu personaje. No soy nadie que se haga pasar por él. Nadie que haya hecho una apuesta, ni te haya venido a gastar una broma. Y menos alguien en busca de una sensacionalista exclusiva. Soy yo. Yo. Tu personaje. El mal. No. Yo no puedo. Yo no puedo creer que esto sea cierto. No puedo admitir que... No. ¿Y por qué no? Porque tú solo existes ahí en los papeles. Línea tras línea. Y a mano. Ni escribes a máquina. Ahora se usa el ordenador. Pero no yo. Escribo así porque me gusta. Porque así quiero escribir. ¿Está claro? Resplandeces cuando estás malhumorado. ¡Calla! ¡Calla ya de una maldita vez! No. ¡Calle! ¿Que usted...? ¿Por qué me tratas de usted? Porque no le conozco. ¿Que no me conoces? Por favor. ¿No conoces a quien has creado? ¿A tu personaje? Es como si una madre dijera que no conoce a su hijo. Estoy haciéndote compañía todos los días. Presente constantemente en tus pensamientos. Eres quien mejor me conoce, cariño. ¡Váyase! ¡Váyase! ¿O qué? Aquí, por tener tal como has deseado, no tienes ni teléfono. Y por mucho que grites, nadie te oirá. Nadie. Solos tú y yo. La creadora y su personaje. Creo que, como siempre, sí. Solos tú y yo. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Tranquila, tengo que pensar. Sí. Eso es, primero pensar. A ti en lo que es ideas no te faltan. ¿En qué quieres pensar? ¿En mí? ¿En ti? ¿En...? ¡Pensar si no he enloquecido! Pero no, seguro que no. Entonces, usted... ¿Tú? Me dirijo a usted como quiero. Me dirijo a ti. ¡Basta! Acepta esta real irrealidad de una vez. Acepta que yo soy yo. Yo. El más ruin, depravado, miserable, traidor, canalla. Tal como me concebiste. Tal como mentalmente me pariste. Tal como me creaste. Y por cierto, con muy buenos resultados para ti. Tu personaje, un filón de oro. Yo te he hecho... ¿Tú? ¿Tú qué? Soy yo quien ha logrado el éxito, la fama, la riqueza. Tú eres únicamente el medio que he utilizado para ello. Así es que, como te divida, de no servirme te la hubiera quitado. No hubiera escrito ni una línea más sobre ti. Y ahora que pienso, sí. Puede que decida hacerte desaparecer, sí. Crearé otro personaje. Puedo hacerlo. Tenlo bien presente.